Carlos, tenemos la oportunidad de conversar, sí. ¿No? Vos estás muy metido en el tema del deporte, sos presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, o sea que lo has galardonado muchas veces también allí en la fiesta que hacen a fin de año, Darío Arco, ¿no? Así es, ¿no? Uno de, creo que máximos referentes que tiene hoy por hoy el deporte de la provincia de La Rioja, no es casualidad, ¿no? Para Darío. No es tampoco que estemos siendo condescendientes con él. ¿No? Yo creo a raíz de toda su performance y trayectoria deportiva ha llegado a esto, que no es el techo, sin lugar a dudas para él, es una nueva experiencia y que está teniendo un buen presente porque ha comenzado mejor de lo que él mismo esperaba, ¿no? Y le vamos a preguntar si esto es así. Exacto. Saludamos a Darío Arco. Darío, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, buen día para toda la gente de la radio, para ustedes. Contento de estar aquí en La Rioja y ansioso por la llegada del fin de semana. Bueno, decíamos, una nueva experiencia. ¿Por ahí comenzaste mejor de lo que vos pensabas? Sí, la verdad que sí. Nosotros cuando fuimos a la primera fecha, fuimos con la idea de estar entre los 15. Y una vez que nos empezamos a mezclar y a girar con lo más rápido y corrimos, nos dimos cuenta que fue mejor de lo que esperábamos. Hoy estoy séptimo de campeonato y el campeonato recién empieza, así que la diferencia de puntos son muy cortas con respecto a lo que tengo adelante. Así que yo creo que la fecha hasta La Rioja va a ser una fecha clave para mí, porque es una pista que conozco y tiene la particularidad de tener muchas piedras que los extranjeros no están acostumbrados porque allá no hay tantas piedras, así que bueno, hay un par de factores que están de mi lado. Darío, decías, ¿no?, que no hay mucha diferencia de puntos, ¿no?, entre con los líderes del campeonato. En este sentido, digo, uno comienza con la idea de experimentar, al verse tan cerca, al analizar también de que se ha comenzado mejor de lo que uno pensaba y ya comienza a tener otro tipo de proyectos más ambiciosos, ¿no? ¿Está bien que esto pase, que se dé así? Sí, la verdad que bueno, como siempre, uno siempre trata de cuidar un pronóstico y cuando sabe que está mejor, quiere más y después quiere más y bueno, ahora me doy cuenta que bueno, la velocidad no es tanta, si bien los tres primeros marcan una diferencia mayor, el resto que le sigue está a la misma velocidad, un poquito menos y un poquitito más y nada, eso te motiva muchísimo y te hace encarar este proyecto de otro modo porque bueno, ahora sí lo voy a tratar de hacer todo el campeonato y bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para viajar a las 10 fechas que quedan. Decías, conozco el circuito y un par de factores que me van a beneficiar a mí. ¿Crees que podés ganar la competencia? No, si bien hay que ser realista que los tipos que vienen de afuera y que están adelante aceleran de verdad, son mucho más rápidos, tienen más de 10 años de correr mundiales, entonces ganarle no es nada fácil, es más, cuando yo estuve allá estaba a 4 segundos de los más rápidos, y 4 segundos no es fácil de descontarlo, es cuestión de trabajarlo durante toda la temporada, pero si bien me creo capaz de estar entre los 5 más rápidos, eso ha sido seguridad. Darío, Sergio te saluda. ¿Es más difícil correr en la tierra de uno o es más fácil? No, la verdad que a mí me gusta correr aquí porque me siento muy cómodo, si bien hay presiones, pero bueno, yo trato de ese día de tomármelo con calma y de pensar en mi carrera y bueno, utilizar ese aliento, ese apoyo, no como presión, sino como algo que me da fuerza para salir más tranquilo. Porque mucho se habló de eso, ¿no, Carlos? Sí. La presión por la presión, de tu lugar de origen y todo dijo, eso. Y dijo, Darío, ¿no? Dijo, trato de no ponerme presión. Exacto. Y de disfrutar de correr en casa. Y otra cosa que dijiste también, Darío, quiero aprovechar de este momento de correr en el patio de mi casa. Dijiste eso en las pruebas del fin de semana, te hice la pregunta si ibas a ganar justamente en el patio de tu casa. Te la reitero ahora, ¿cómo crees que se va a dar esta competencia en el patio de tu casa? Bueno, si bien, como decía, el patio de mi casa, no hay que subestimar, y bueno, ganar o tirar algún resultado antes de que de salir a correr, las carreras hay que correrlas, y estos tipos son los más profesionales que hay, por eso están en el nivel que están. Y el hecho de que, bueno, de que no conozcan el piso, va a ser cuestión de una o dos pruebas libres para que se empiecen a soltar y a empezar a bajar los tiempos. Así que te digo que nada, que voy a tratar de estar tranquilo, de usar la velocidad cuando la tengan que usar, tratar de marcar buenos tiempos el sábado para el domingo estar adelante en los partidores, y bueno, y después correr las dos carreras, que son media hora más dos vueltas, que es bastante larga, así que imagínate tirar un pronóstico y es casi imposible. Qué momento, digo, este, ¿no?, de representar al país y correr en la provincia de uno, ¿no?, en un campeonato mundial. ¿Cómo? No, te decía que qué experiencia esta de correr en un campeonato mundial y encima en la tierra de uno, porque por ahí podrías haber corrido en una fecha del mundial, pero en otra provincia de Argentina. No, la verdad que creo que esto que se dio, de poder tener un mundial aquí en La Rioja, no había pasado nunca. Espero que se repita, sería lo mejor, pero la verdad que por ahí subestimamos un poco, pero y no tomamos realidad que el fin de semana vamos a tener lo mejor del mundo, y por eso mismo que te digo que por ahí salir a querer ganar antes de correr es muy difícil, hay que ser muy realista, porque bueno, es un mundial, no es un zonal ni un nacional, está lo mejor del mundo. Así que nada, yo creo que este fin va a ser un show, porque bueno, va a haber gente de todo el lado del mundo, porque tengo muchísimos amigos en todas partes de Argentina, y dijeron que iban a venir, así que creo que el fin de semana va a haber muchísima gente también. Estamos a 4 días de la competencia. ¿Terminamos los riojanos de dimensionar justamente lo que vamos a tener, lo que vamos a ver el fin de semana? No es fácil, porque bueno, por ahí uno, aparte del aliento, dice, bueno, matalo, lo vas a matar, van a ver, si bien tenemos mucha ventaja y se sabe que se corre el mundial, pero como yo te decía, por ahí no se toma dimensión de lo que va a ser el fin de semana, que van a estar los 12 tipos más rápidos del mundo, de Messi, y nosotros vamos a tratar de salir a hacer lo mejor y salir a demostrarle que aquí se acelera, pero bueno, tampoco hay que ser realista, y bueno, yo creo que estar adelante de los 7 va a ser más que positivo. Darío, ¿cuántos años tenés vos? Yo 23. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a poder correr una carrera, un mundial aquí en La Rioja? No, la verdad que no, siempre fue, bueno, de chico mi sueño era correr un mundial, poder ganar un mundial, y bueno, la verdad que un poco ahora se te puede dar entonces este fin de semana. Un mundial, pude viajar a las 2:30, hoy lo tenemos aquí en Argentina y en La Rioja, y nada, creo que esto es el comienzo de algo bueno, espero poder terminar toda la temporada completa para, bueno, a fin de año hacer un balance bueno. Nos imaginamos que sí. Bueno, Carlos, despídalo. Sí, bueno, muchísimas gracias por haber estado en Radio Nacional. Y bueno, vamos, Radio Nacional, bueno, va a estar transmitiendo, ¿no?, todo lo que suceda en el Campeonato Mundial de MX3, y bueno, augurando, esperando de que Darío Arco tenga la mejor participación. Todo el éxito, toda la suerte, sabemos de tu capacidad, sabemos lo que haces arriba de la moto, y la gente va a ir a ver eso, porque no es por tirarte presión, Darío, ¿no?, pero la gente está muy esperanzada en lo que va a ser tu actuación. Bueno, esperemos que nada, este filme voy a tratar de hacer lo que hago siempre dentro de la pista, dar lo mejor y bueno, entregar lo mejor para que el público disfrute y tratar de, de colgarme la bandera y salir a defender y hacer lo mejor posible. Así que un saludo grande a toda la gente de la radio, Oscar de Sánchez, muchas gracias por contarte. Bueno, Darío, un abrazo y que te vaya muy bien este fin de semana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos ahí. Hasta luego. Bueno, Darío Barco, Carlos. Bueno, ahí está. Darío Barco, podemos agregar más de lo que dijo ya. Ya está, un hombre que con lo que decíamos, ¿no? Con lo que hace arriba de las motos es más que suficiente. Joven, ¿no? 23 años. Y una carta de presentación excluyente, ¿no? Para Darío, Víctor Darío Barco, bicampeón argentino en 125, después corrió en el campeonato. Bonaerense, que también estuvo a punto de ser campeón argentino el año pasado, también en el campeonato argentino de motocross también estuvo a punto de ser campeón argentino. ¿Sabes por qué no lo fue? No tuvo la doble corona el año pasado por un problema que se dio entre el campeonato bonaerense y la CAMOD, que es la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo. El campeonato bonaerense nuclea aparte de los mejores pilotos de Argentina en todo lo que es el circuito de provincia de Buenos Aires. Ahora, el campeonato argentino es justamente, si se quiere, y vale el término, un poco más federal. ¿Por qué? Porque se corre en La Rioja, en Catamarca, en Santiago, en Mendoza, en Tucumán. Son 10, 12 fechas en el año en distintos puntos de la República Argentina. Claro, llegó un punto en el que surgió un conflicto, por lo cual los pilotos que estaban en el campeonato bonaerense tenían que decidir. Bueno, Darío Barco no decide por sí mismo, más allá de haber querido correr y tenido la intención de estar en el campeonato argentino, pertenece a un equipo, es un piloto profesional, pertenece al equipo Yamaha, ¿no? Y bueno, y por ahí los lineamientos de la empresa son otros, a los intereses que tiene el piloto. Claro. ¿No? Es por esto que, y simplemente por estos conflictos dirigenciales, que Darío Barco no tuvo la doble corona el año pasado.